Módulo 14. El vapor en la industria láctea. No hay industrias lácteas que no usen vapor. El vapor para uso en las industrias lácteas debe de cumplir en dos aspectos fundamentales: su pureza y su estabilidad térmica. La pureza se refiere a que el vapor de agua debe estar exento de materiales extraños, tanto sales como gases u otros elementos indeseables. Dado que los productos lácteos pueden entrar en contacto deseado o indeseado con el vapor y los mismos son proclives a absorber estos productos. La estabilidad térmica se puede definir como la necesidad de tener una presión constante del vapor, lo que da una temperatura constante en el mismo, ya que es vapor saturado. Porque la mayoría de los procesos con lácteos se hacen a temperaturas muy definidas, desde una pasteurización a un cocimiento, así como otros de sus procesos. Por lo general, siempre es aconsejable utilizar para los generadores de vapor el agua de mejor calidad para vaporizar, o sea, aquellas que contienen el mínimo de sales u otros elementos. Es decir, es preferible un agua de río de baja salinidad a un agua de pozo de alta salinidad. La preparación de esta agua para ser utilizada debe ser hecha en la forma más lógica, para no aumentar la salinidad o la introducción de elementos que la alteren. Así también, la introducción de productos químicos para el tratamiento interno del agua de caldera deben ser productos que no sean arrastrados en el vapor y que si son arrastrados por una eventual formación de espuma, no sean contaminantes para los productos lácteos elaborados. En cuanto al generador de vapor, se debe tener mucho cuidado de que la introducción por contaminación de productos lácteos pueden llevar a problemas de circulación interna que pueden llevar a la caldera a colapsar por dicha falta de circulación, por un cambio de tensoactividad. De la misma manera, los condensados recuperados deben estar exentos de productos del proceso porque también suelen producir, junto a las sales duras, incrustaciones muy difíciles de sacar. En una palabra, el condensado del vapor en una industria láctea deberá ser de tal pureza que prácticamente se pueda utilizar como agua destilada para uso en laboratorio. De lo contrario, podemos decir, algo anda mal.